hablando. Ya me doy cuenta de mi error y lo estoy pagando. Ahora veo mujeres, estoy perdiéndote. Y si me dejan, ¿para qué quiero la vida? Perdóname, mi amor, si te hice daño. Estoy pagando por mi error, estoy llorando. No, te puedo perdonar. La cuenta regresiva ha comenzado ya. Mix.